Boogie Record Studio. Este es KBP. Ya tiene antecedentes con una mente demente. A los tornos le da frente, irregular o regularmente. Yo creo que cualquier zona frecuente, pero es la fruta prohibida. Perco con esencia de sativa. Llevo una sola vida, cero apariencias divinas. Pan de experiencias vividas, pan de cortada de la diva. Fanática la vida fina, siempre joseando buscándole a la vida. Si no hay busca alternativas, si no hay busca alternativas. Ella baila sola, a nadie le para bola. Ruth del barque del ghetto, nadie le falta el respeto y sola, a nadie le para bola. Ruth del barque del ghetto, nadie le falta el respeto. Pero es impredecible, picante como el jengibre. Maneja un convertible, no se expone a lo visible. Tiene movimientos imperdibles, un nada hace que vives. Perfecta tiene que ser la ocasión. Tiene un modo que me pone en modo avión. Es del ghetto, no le gusta Ivonne. iPhone que sale, iPhone que compró. Le gusta la playa, la arena, el sol. Marihuana y juca en frontón. Y no se va a piar de ti. Es independiente, vive su reality. Tiene el cuerpo duro y no es fit. Tú no te mandas a la baila sola, a nadie le para bola. Ruth del barque del ghetto, nadie le falta el respeto y sola, a nadie le para bola. Ruth del barque del ghetto, nadie le falta el respeto. Hablando cosas coherentes, Dios bendiga a la mujer independiente. Esa que no ocupan de la gente para salir adelante. Y su ego es gigante, la que pagan por verme cantar, pues. Volviendo al tema de la mami, la que me pena el remeso fami. Disfrútelo si usted trabajó. Disfrútelo si usted se fajó. Disfrútelo hasta que pegue el sol. Disfrútelo. Que ella baila sola, a nadie le para bola. Ruth del barque del ghetto, nadie le falta el respeto y sola, a nadie le para bola. Ruth del barque del ghetto, nadie le falta el respeto. Una canción dedicada pa' toda esa mujer independiente. Yeah, con lo honesto es KBP. Walking a record studio. Yo Gustavo Man, aliens en la casa. Ey, la Julia City. ¿Qué dice Static? Yo Cañamán, José Martínez.